sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Se aprobó por mayoría, un solo voto negativo y cuatro abstenciones sobre 227 votos positivos, el proyecto de emergencia social acordado entre los movimientos sociales y el gobierno nacional y los presidentes del bloque parlamentario. El proyecto contempla un aumento del 15% en las asignaciones sociales, la declaración de emergencia social hasta diciembre de 2019 y un desembolso extra de 30 mil millones en tres años. Un millón de puestos de trabajo y la conformación de un Consejo de la Economía Popular para que intervenga en la fijación de un salario social complementario. Bueno, otro de los temas de la semana, tema que viene además acompañando la calle, movilizaciones en la calle durante todo este tiempo, que tiene que ver con la necesidad de la ley de emergencia social. Justamente un reclamo de las organizaciones sociales y territoriales. Justamente para analizarlo y para conversar un poco más sobre esto, estamos ahora en comunicación telefónica con Juan Carlos Alderete, justamente uno de los coordinadores de la Corriente Clasista y Combativa, también del PTP, una de las organizaciones que está más que presente en las calles y que también exigía esta ley de emergencia social. Así que queremos que nos ayudes a entenderla y a analizarla. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien. ¿Cuáles son? ¿Ha cumplido, cumple las expectativas que mantenían las organizaciones sociales con esta ley de emergencia social? ¿Cómo se presenta de cara al próximo año en el marco de lo que estábamos escuchando recién, de quiénes ganaron y quiénes perdieron ahora a primer año del gobierno de Mauricio Macri? Sí, en primer lugar, esto no resuelve, esto es un parche importante, digamos, porque hasta hace dos meses no había nada, al contrario, hasta el día 23 de noviembre, el día que se empieza a firmar la primera acta compromiso, donde empezamos a acordar con el gobierno también algunas pautas. La principal era de que realmente debería figurar un monto de dinero para la emergencia social. Primero que nada, hubo un reconocimiento explícito, ¿no? A la negación que había permanentemente, sistemáticamente, durante todo el año, de que no se había agravado la situación social, de repente logramos gracias a todas las organizaciones que hemos estado luchando por esto, ¿no? Inclusive con la CTA Autónoma, que ha estado permanentemente aportando, apoyando, con los estatales, con los docentes, como así también la CGT. Todos han aportado también para hacer visible esta realidad que realmente nos golpea duramente, ¿no? Así como hacía los trabajadores formalizados, como los trabajadores informales, ¿no? Buenos días, Alderete. Federico Chechele lo saluda. Federico, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Se lo ha cuestionado tanto por derecha como por izquierda. Desde la derecha le han dicho que cómo se le puede dar 30 mil millones de pesos a la economía informal, y desde la izquierda se lo ha criticado que se avale sueldos de 4 mil pesos, que eso no genera trabajo, esto y lo otro. ¿Usted qué tiene para decir al respecto? Bueno, en primer lugar, lo hemos demostrado, no hace falta decir, así que por lo tanto aquellos compañeros de la izquierda, del campo popular, que deberían entender un poco más esto, la necesidad que estaban atravesando miles de familias, siempre que hay acuerdo con el Estado, en la propia empresa inclusive, siempre hay concesiones que hay que hacer, sí, claro. Porque si no hay concesiones no hay posibilidad de ningún acuerdo, ¿no? Decimos claramente que esto es un parche, es insuficiente, no lo que nosotros no hubiésemos pretendido, pero pues un paso importante porque nada más ni nada menos que allí tiene que figurar ya en el presupuesto 30 mil millones que tienen que ir destinados a emergencia social. Primer reconocimiento que hay una emergencia social, ¿no? Porque yo mismo decía, ¿dónde estuvieron algunos de ellos que nos critican? Por izquierda, progresista, por derecha sabíamos, porque no han descalificado permanentemente y que claro, no han llamado desestabilizadora inclusive. Sí, sí. Claro. Queríamos desestabilizar el gobierno, la economía, queremos desestabilizar todo y voltear el gobierno, ¿no? Cosa que nosotros dijimos muy claramente, no nos interesa el veto del presidente si llega a salir una ley que no sea consensuada. Claro. Porque ¿quién paga el costo político? Pero los compañeros iban a estar en peores condiciones todavía porque no había un marco legal, jurídico, institucional, de que realmente tuviera en cuenta lo que le estaba pasando, ¿no? Y también por izquierda le preguntaría, algunos progresistas que nos critican, se han pasado durante todo el año en Comodoro Py, y otra izquierda ha estado dormida hasta ahora. Ahora están pidiendo a los gritos, también se parte, nadie queda fuera de esta ley. Esta ley es para todos. Y por lo tanto no es que se benefician las organizaciones que empujaron esto, sino que se benefician todos. Es decir, piden a los gritos no quedar afuera de este, lo dejaron afuera de este compromiso, de este acuerdo que se ha llegado, ¿no? Pero yo le digo a muchos de ellos que nos critican, es muy fácil criticar cuando está con el estómago lleno. Es muy difícil cuando los compañeros están con el estómago vacío, ¿no? Y entonces en eso nos tenemos que preocupar mucho más que en aquellos compañeros que estaban padeciendo y siguen padeciendo, no sé, con esto se resuelve. Un drama tremendo que nada más ni nada menos la falta de comida, ¿no? Está claro, a veces uno hace preguntas que hay que hacerlas, pero bueno, tener que dar explicaciones de que por qué se logran este tipo de acuerdos es bastante ridículo. Juan Carlos, ¿cómo se lleva a cabo? Porque esto sí hay dudas, ¿cómo se va a operativizar este acuerdo que se logró con el gobierno? Son muchas las organizaciones sociales, son muchos los beneficiarios, son muchos los meses y los años que se va a llevar a cabo, y cómo se va a hacer para que se pueda controlar y que llevarse y que se lleve a cabo de la mejor manera. Bueno, el primero lugar es que una vez promulgada la ley, cosa que el gobierno nacional se comprometió a promulgarla antes de fin de año, hay 90 días plazo como máximo para que allí se conforme el Consejo de Salario Social, se conforme también todo lo que va a hacer de que esta ley se vaya cumpliendo, como dice cada uno de los artículos, ¿no? Y cada uno de esos va a estar integrado ese Consejo de Salario Social y Económico por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ejecutivo y las tres organizaciones que hemos empujado esto, ¿no? Al solo efecto de controlar, regular, de que realmente los beneficios a través de esa ley les lleguen a todo el mundo, ¿no? La semana que viene, Juan Carlos, habrá, cambiando de tema, habrá un plenario del Frente Popular de la Provincia de Buenos Aires, de las organizaciones que están empujando la construcción justamente del partido provincial. ¿Cuáles son un poco las características que va a tener? Y esto va a ser además el sábado que viene en La Matanza. Extraordinario paso a la que vamos a dar este próximo sábado en el plenario, donde se ya formaliza directamente, porque ya está presentado en la justicia el partido, el Frente Popular, integrado por Emancipación Sur, Unidad Popular y el PTP. Creo que un gran paso, inclusive de los propios dirigentes, de nosotros mismos, de poder unificarnos en una línea, en un programa, en una política que realmente es muy difícil unificar tres partidos para que se haga un solo partido en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y creo que esta herramienta, este instrumento que en las elecciones anteriores logramos instalar, y le hemos dicho muy claramente, vino para quedarse. Ahora el desafío enorme que tenemos por delante es presentar todas las fichas que tenemos que presentar, es decir, para legalizar ese partido, podemos presentar las elecciones y lógicamente poder también hacer una buena elección el próximo año, ¿no? Porque creo que tenemos que rescatar muchas de las cosas que hemos dicho y que hemos propuesto en las elecciones anteriores y que tiene plena vigencia en la actualidad, ¿no? Una de ellas hemos dicho que es cómo se resuelve el problema del trabajo y cómo se resuelve el problema del hambre, ¿no? ¿Cómo, Alderete, cómo ve el escenario político para el año que viene? ¿Qué papel va a jugar en este esquema de todas estas cosas que están sucediendo en el país? ¿Cuál es el rol que va a ocupar el Frente Popular? Y yo creo que va a ocupar un rol importante, porque creo que todo lo que se expresó en la calle se tiene que expresar, tiene que tener una expresión electoral. No sé si será con todo, pero con algunos creo que es posibilidad de que hagamos una unidad en el campo electoral. Es decir, en eso vamos a abrir la cabeza, todo lo que integramos el Frente Popular, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para ampliar ese Frente Popular, es decir, porque allí es donde inclusive los propios compañeros hoy están, es decir, se van convenciendo cada vez más que tienen que ser protagonistas ellos, y con la única herramienta que contamos nosotros y el esfuerzo es de ellos mismos, de la militancia, ¿no? Porque no tenemos dinero, no tenemos los aparatos que tienen los partidos tradicionales para instalar los candidatos, que comencemos desde ahora ya a tratar de ponernos de acuerdo en cada uno de los distritos, en cada uno de los lugares, para instalar y poder empezar a instalar algunos de los candidatos en cada uno de los lugares. Sí, porque eso también es otra de las cosas que nos cuesta mucho poder instalar los candidatos. Vuelvo a repetir, por falta de recursos también y por falta de medios, porque los medios, por supuesto, que no nos dan lugar a los partidos emergentes como el nuestro, ¿no? Uh-huh. Las últimas dos preguntas para cerrar son las preguntas que están, las dos consignas que invitamos a participar a los oyentes en el día de hoy. La primera tiene que ver, bueno, ¿cuál sería la nota que le pondría a Mauricio Macri? Se acuerda que la semana pasada Macri se había puesto un 8, Marcos Peña también. Bueno, queremos consultarte cuál sería la nota que vos le pondrías a Macri. Y la otra es... En este año de gestión. Y la otra sería, bueno, estamos así en el día posterior al armado del árbol de Navidad, a esta cosa de renovación de deseos navideños. ¿Cuál también desde las organizaciones, desde la organización que formás parte, el deseo para esta Navidad? Bueno, en primer lugar le pondría un 1, porque realmente yo tengo que defender lo que vengo defendiendo y lo que venimos defendiendo hace muchos años. Para los trabajadores, para los jubilados, para los desocupados, realmente no hubo ningún tipo de política. Al contrario, la política que hubieron era para favorecer empresas monopólicas, empresas agroexportadoras, que son las que realmente se llevaron a pala estos 12 años del kirchnerismo. Uh-huh. Y ahora con el macrismo, con lo que le ha sacado las retenciones tanto a la minería como también a la agroexportadora, y a los trabajadores no los favoreció para nada. La inflación, sabemos muy bien que ha deteriorado ya lo que se le había logrado en la paritaria, quedó por atrás. Uh-huh. Es decir, algunos compañeros, inclusive los despidos, las suspensiones continúan. Por lo tanto, es una realidad que realmente la padecemos y la vivimos permanentemente, ¿no? Y creo que un deseo enorme para brindar con todos los compañeros, más allá de las dificultades y realmente los dramas que tenemos, es que tenemos que estar en la calle luchando y peleando por nuestros derechos. Es la única garantía, es para que no nos sigan quitando derechos, y al contrario, alguna vez en algún momento político a lo mejor logremos algunos derechos que nos devuelvan, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, y nos estaremos encontrando también en los próximos días, bueno, para seguir conversando sobre a quién está Víspera de Diciembre. La última que nos quedaba también tiene que ver con una cortita, que es, bueno, ¿qué piensa también de las diferentes ataques, persecuciones que vienen sufriendo los movimientos sociales, las agresiones que nos vamos encontrando punteitos de esto casi todos los días en diferentes medios? Sí, porque las organizaciones sociales, por ejemplo, están ocupando un papel y han jugado un rol muy importante en la política, y estamos en el escenario político, y creo que estamos jugando en la cancha grande, sabiendo que tenemos un equipo muy humilde, muy abajo, no tenemos suplente, cuando se nos quiebra algún titular no tenemos cómo suplantarlo, pero estamos dando batalla, y creo que allí vienen los ataques fenomenales que le están haciendo a las organizaciones. A las organizaciones que realmente estamos en la calle, ¿no? Uh-huh. Y la que realmente queremos tener una expresión electoral, como en este caso la CCC junto con la CTA Autónoma, una parte de la CTA de Autónoma, como también con los partidos que conforman el Frente Popular, ¿no? Uh-huh. Y en eso vamos a dar batalla realmente y no vamos a aflojar. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, un abrazo, hasta luego. No, al contrario, muy buenos días. Hasta luego. Era Juan Carlos Alderete, entonces, titular del Partido y el Trabajo y el Pueblo, el PTP, también de la Corriente Clasista y Combativa, una de las organizaciones que estuvo participando, bueno, fuertemente en la calle, lo que tiene que ver con el poder concretar esta ley de emergencia social, que destacan, bueno, no solamente como un logro de las diferentes organizaciones, sino que algo muy claro que decía, a nosotros no nos interesa llegar a una ley que una vez que se aprobara el presidente la vete, porque en realidad no nos servía políticamente que la ley fuese vetada, nos sirve políticamente que la ley sea implementada. Uh-huh. El gobierno se comprometió a en los próximos días precisamente a reglamentarla para que sea ley que otorga beneficios sobre todo a los sectores más vulnerables, más desprotegidos, los sectores de la economía popular. Digo, un numerito para recordar, un trabajador, un cartonero necesita 30 kilos de cartón para comprar un kilo de pan. 30 kilos de cartón para comprar un kilo de pan. Te pagan un peso el kilo de cartón. Imagínate el tiempo que tenés que generar, que invertir, todo lo que tenés que recorrer precisamente para poder llegar a comprar un kilo de pan para tu familia. La semana pasada, en lo que fue la marcha de la gorra en La Plata, decía uno de los trabajadores precisamente, yo soy excluido y mi familia es excluida. Yo no tengo vacaciones, ninguno de mis hijos jamás tuvo la posibilidad de tener vacaciones. Bueno, esto no acorta, no achica esa brecha, solamente la hace un poco más llevadera.